¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio final del segundo módulo de la Escuela de Radio por Correspondencia. Antes de iniciar con nuestro tema, escuchemos qué dijeron los participantes de la escuela sobre sus experiencias al elaborar un guión radiofónico. ¿De un cuento? No se trata. ¿Se te hacen familiares estos sonidos? Así opera la trata de personas. Jugar con los sueños es la especialidad de quienes se dedican al delito de trata de personas, y las redes sociales son su principal anzuelo. Es momento de ir a verlo. Yo lo amo. Sé que nos irá bien. Frases bonitas van, frases bonitas vienen. El enamoramiento es la manera de enganchar a sus víctimas. Una vez captada y engañada la persona, viene el traslado, en algunos casos de manera voluntaria, en otros a la fuerza. Hola, ¿qué tal, estimados oyentes? Quien les saluda, Freddy Amicarela, y bienvenidos a este nuevo podcast donde hoy les hablaré de un espectacular pueblo de los Andes venezolanos. Un lugar que no puedes dejar de visitar es el pueblo colonial llamado Peribeca. Es un pueblo pequeño, pero muy bonito. Sus casas con estilo colonial. Bien es sabido que la radio transmite una diversidad increíble de programas educativos, informativos, musicales, culturales, entre otros. El guión, entonces, nos permite tener un orden en la secuencia, así como tomar la previsión de la intervención de cada uno de los interlocutores, es decir, es la guía para el locutor o conductor de programa. Eso nos permite lograr comerciales o spots que sean más entendibles y evitar así la confusión. Recuerden que todo el objetivo, todo lo que tiene que ver con programas radiales, es la emisión de mensajes, de la claridad con que ese mensaje sea emitido, depende que el objetivo se logre, pues. Bueno, yo les cuento que ya tengo todo listo para mi proyecto radiofónico. Esta semana hice mi propio guión y ya quiero ponerme a producir. Ya definí las entrevistas y los ambientes sonoros que quiero grabar. Hasta seleccioné música muy acorde. Tengo dos personajes que hacen un dramatizado para explicar mejor el tema. Es decir, ya tengo mi mapa. Pero ¿saben qué? No sé cómo arrancar, qué camino tomar primero. ¿Qué me dicen ustedes? De eso se trata este episodio, Lucy. Hay muchas formas de empezar un proceso de producción radiofónica. Hoy hemos querido compartirles las experiencias de otros colegas y amigas de la radio. A mí me encanta poder hablar un poquito del dramatizado, o de la radionovela, o de la radiopostal, o bueno, pues sea como sea que nombremos ese formato radiofónico que nos permite ficcionar, imaginar y digamos representar una situación determinada de la vida real, o que nos permite en todo caso contar una historia a través de los elementos del sonido. La voz que escuchamos es de una amiga muy cercana, comunicadora social y periodista que se dedica a la radio y la educación. Ella es productora del programa de radio Vení Hablemos, que se transmite en la red de emisoras de la Universidad de Antioquia. Creo que el dramatizado es muy potente porque permite que nos acerquemos, que seamos coherentes con el espíritu de la radio alternativa, de la radio comunitaria, de la radio educativa, de ser como responsables socialmente y también de democratizar el acceso a determinada información. Creo que cuando hacemos dramatizados tenemos esa posibilidad de hablarle muy, muy, muy cercanamente a la gente común y corriente. O sea, estamos hablando de una posibilidad de abordar de un modo muy popular y muy casi íntimo y familiar ciertos temas que de otro modo serían difíciles de entender. En fin, a través de la ficción, del dramatizado y del el entretejido de elementos como las voces muy creativas, muy, muy también como coloquiales y muy del barrio, de la vereda, del pueblo, podemos como entonces tener mayor cercanía y podemos dar mayor claridad sobre unos contextos a veces tan problemáticos. Esa es una de las grandes potencias del dramatizado. También les invito a ustedes a que jueguen con esa posibilidad de crear como sus propios contenidos radionoveleros, por así decirlo. Hombre Jairo, pare pues bolas, mi hijo, para que aprenda todo lo que este muchacho está aquí enseñando sobre unas huertas urbanas, sobre desechar en las composcosas. Compostaje, abuelito, compostaje. Huerta. Esto es ya mero cultivo, porque es que la tienes pero montale. Digo, vea, esas lechugas van es para arriba que le cuento, y esa tomatera va a tocar ponerle un palo de escoba así como hacía la cucha allá en Travesías. ¿Sí se acuerda, pa? ¿Cómo no me voy a acordar? Allá lo que comprábamos en el granero el día domingo era lo mínimo. Y bueno, para hacer un dramatizado no existe pues una fórmula rígida, no existe un paso a paso pues como obligatorio. Yo sugiero siempre pues como unos pasos que son planear, imaginar y organizar en un boceto qué es lo que queremos hacer, escribir, rayar, qué es lo que queremos contar y cómo queremos hacerlo. También como imaginar entonces quiénes van a representar esos personajes, hacer una especie de casting entre nuestras amigas, amigos, en el grupo de trabajo, en el barrio, en la familia. También está imaginar ese contexto, ponerle un nombre también, si se quiere, a ese lugar que no existe. En esa radionovela estamos creando un mundo con esos elementos del sonido, entonces necesitamos buscar esos ingredientes, digamos, para ese sancocho sonoro, que serían los efectos de sonido, o entonces tenemos que grabar con nuestro celular el señor de la mazamorra y de los aguacates, o necesitamos recrear unos pasos sobre la hierba, sobre unas hojas secas, y no encontramos ese efecto en la BBC de Londres o en Freesound, pero sí podemos como imaginar y jugar con lo que tenemos a mano, con el celular. También está pues editar, entonces jugar con esas capas del sonido. Es importante grabar sin afán, pues como también cuando propongamos este ejercicio a las personas que nos van a colaborar, como buscar el espacio que nos sea amable a todas y todos y hacer ahí la grabación. Si definitivamente no podemos sintonizarnos pues a la misma hora, en el mismo instante, entonces grabar por separado algunas voces y después tenemos estas herramientas libres como Audacity que nos permiten entremezclar esos ingredientes. Bueno, yo me imaginaba que para grabar un dramatizado había que estar con todos los personajes en un mismo estudio de grabación, pero ahora lo veo más sencillo y fácil de hacer. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, Lucy, espero que estos consejos te ayuden a ti y le ayuden a las personas que están sintonizando la escuela de radio por correspondencia a animarse a emprender este proceso de producción de sus propias radionovelas. A nosotras en el ejercicio pues de radio educativa de la Universidad de Antioquia nos ha resultado muy bien, hemos aprendido mucho, mucho, mucho y espero que ustedes también puedan hacerlo. Les mando abrazos sonoros. Escuela de Radio por Correspondencia. Ahora vamos a escuchar a un colega de la radio. Su proceso de producción se ha ido transformando gracias a las posibilidades que ofrece Internet. Amigos de la Escuela de Radio por Correspondencia, un placer saludarles. Jesús Rivero Bertorelli, periodista venezolano. Jesús es un reconocido periodista y locutor, especialista en medios tradicionales y digitales. Él nos cuenta sobre su experiencia produciendo radio. A diario realizo un programa de radio que se llama El Pitazo y tengo la oportunidad de hacerlo a distancia. Es decir, es remoto, no es en directo, no es en vivo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Qué gran gusto estar juntos en este nuevo recorrido que iniciamos por todo el territorio nacional, recogiendo esas historias de las que ustedes son protagonistas para compartirlas con precisamente ustedes, nuestra audiencia, con todo el equipo de periodistas desplegados. Para comentarles cómo ha sido la transición de esa radio histórico tradicional que realicé, me tocó hacer con muchísimo gusto y placer, por cierto. Incluso no solo hacer, sino antes también la disfrutaba como oyente. Una de las grandes diferencias, si me lo permiten, es que esa radio de, digamos, de siempre, la histórica, la tradicional, que se mantiene todavía, tiene una magia muy específica, que es que se hace en vivo, en directo, en el instante. Eso requiere de una producción muy particular. Por ejemplo, el entrevistado tiene que ser puntual, tiene que estar en la línea telefónica en ese instante. Debes tener los sonidos, si vas a usar algunos sonidos, pues ya precisamente predeterminados, cuadrados, coordinados. Debes chequear y revisar también toda esa parte técnica para los sonidos, para todo lo que va a ser el programa. Incluso un guión con tus coanimadores, con los copresentadores, si estás haciendo un programa en grupo, si son varios los que realizan el programa, ponerse de acuerdo en qué se va a decir, cuál va a ser el esquema, qué se va a decir primero, qué se va a decir después. Escuchando a Jesús, recuerdo cuando hace algunos años se decía que el internet iba a acabar con la radio. Y mira ahora, la radio se transformó, adoptó sus formatos y formas de producción. Y a mí me parece que ahora la radio está más viva que nunca. Yo no digo que en un podcast que es grabado no se tengan que hacer este tipo de cosas, como por ejemplo el guión, pero te da más oportunidad, es un poco más amplio el margen que tienes de ir corrigiendo, porque bueno, vas grabando, tú grabas tu podcast, puedes incluso corregir, revisar, cortar si estuvo muy largo, alargar si estuvo muy corto. Tienes oportunidad de, luego de que hiciste el podcast, entonces ubicar otros sonidos diferentes, distintos, que hayan salido nuevos o que te recuerdes y encuentres que sirven mejor para complementar lo que estás haciendo. Esa es una herramienta muy valiosa en las plataformas digitales y creo que hay que saberla aprovechar. Uno puede prepararse todavía mejor para armar un guión pues, más completo y además tener más elementos que se van incluyendo posteriormente. Por ejemplo, cuentas con más precisión al momento de hacerlo en vivo, pero también debes tener un elemento importante que es la capacidad de improvisar, porque no todo te va a salir tan cuadradito, tan milimétricamente exacto como lo pensaste al momento de establecer el guión. La improvisación forma parte, sin duda, de la magia de una transmisión en directo. Eso no quiere decir que cuando uno hace un podcast o estás en una plataforma digital, no vaya a tener magia, no vaya a tener energía, no vaya a tener ese feeling adicional de hacer algo con mucho ímpetu y con mucho deseo de transmitir. Y el consejo, se los han dicho, seguramente que se los han dicho, yo se los vuelvo a decir, deben practicar muchísimo. Y además ahora aprovechen todas estas herramientas digitales que tenemos. Fíjense, yo estoy grabando desde mi teléfono una nota de voz. Esa es una buena manera de practicar en el propio teléfono. Graben lo que quiera que vayan a decir, cualquier cosa que ustedes sientan, necesiten, qué sé yo, improvisen o escriban un guión, pero grábense, grábense muchas veces, aprietan la nota de voz, es decir, lo hacen vía nota de voz y se escuchan. ¡Uy, qué chévere! Y les mando un abrazo muy grande a la Escuela de Radio por Correspondencia. Un abrazo, chao. Oye, una cosa, me queda una duda. Claro, Lucy. Después de grabar, editar mi pieza sonora, ¿a dónde la subo en internet para que mucha gente la escuche? Ustedes nos van a explicar eso, ¿cierto? Sí, Lucy, claro que lo vamos a explicar. Nos estamos acercando a los siguientes módulos, transmisión y difusión, en los que aprenderemos sobre diferentes maneras de transmitir contenidos sonoros dentro y fuera de internet. De esta manera, llegamos al final del módulo 2 de la Escuela de Radio. Esperamos que estos 6 episodios hayan reforzado sus conocimientos y motiven su creatividad a la hora de escribir con sonidos. Gracias por seguir conectados. Nos escuchamos en el siguiente módulo dedicado a explorar otros caminos para la transmisión radiofónica. ¡Uy, qué emoción! Por nada del mundo me lo pierdo. ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos en la música Coronea de Marí Sala, Nikit de Versátile Dase, fragmento del informe El Pitazo se conecta con la gente por la radio, de El Pitazo, fragmento del dramatizado Risas y Voces, archivo sonoro de los participantes de la Escuela de Radio por Correspondencia, archivos y paisajes sonoros del colectivo Noís Radio.